Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4, de 2 a 4. Nunca lo sabrán. Dos horas en que nunca lo sabrán. Al comienzo de Nunca lo Sabrán hablábamos sobre el placer de escuchar por primera vez un disco y justamente decíamos que si hoy tuviésemos que titular como si fuese un capítulo o un episodio, diríamos, el episodio de hoy es el placer de escuchar un primer disco. Primero estábamos hablando con Miguel Mateos con su nuevo disco que nos viene a presentar y ahora estamos con Niño Globo, una banda que llegó su disco a mis manos y que primero me maravilló absolutamente porque tuve la suerte de que me dieran uno de los pocos ejemplares de edición limitada que tienen, de una belleza sin igual. Para todos los que somos melómanos y coleccionistas de discos, es difícil que nos conmueva realmente una edición linda. O sea, ya una cajita ya nos pone contentos, pero cuando la cajita viene con una dedicación tan tremenda como... una tarjeta perfecta como ficha técnica, los agradecimientos, una especie de ¿cómo decirlo? Boletín antiguo de calificaciones contando cuáles son los títulos y las... un mapa con el disco, no termino más, un sobre de esos antiguos también, como eso, no sé qué, unos dibujos divinos, una encuadernación que no puede ser, es como la sensación, viste, niño, llegó Papá Noel y que todo sea lindo. Entonces, bueno, te quedas como mirá qué buena onda, ya me encantó esto. Cuando decís que, bueno, tanta cosa linda, qué onda la música. Claro. Y le pones play y te parte la cabeza. Se complementan perfectamente. Te parte la cabeza. Bueno, esa es la presentación que quiero hacerle a Francisco Casares, que está con nosotros y que forma parte de Niño Globo. Bienvenido, Francisco. Pero muchas gracias. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos? Bien, contento. Gracias por haberme dado hace tiempo, porque ya sé cuánto que salió el disco. ¿Un año? Un poco menos. ¿Un poco menos? Octubre del año pasado, por ahí. En la primavera. Y de una edición limitada, que aparte que fue armada con mucho amor de parte de toda una familia casi, ¿no? De amigos y cómo sí. Se conformó. Sí, exactamente. Fue un laburo que partió de un proyecto mío de hace unos años y de a poquito fue tomando forma, incluyendo la colaboración de un montón de gente, algunos familiares, otros amigos, muchos... artistas, músicos, gente de diferentes rubros que participaron para poder darle forma a esta cajita de lo que es la edición especial, que digamos fue el principal objetivo en cuanto a disco, y después su apéndice, que es la edición popular, nacional y popular, que es para todos. Una edición un poco más, de un tiraje más grande y en el Digipack clásico, digamos. Y están numerados, ¿no? Están numerados. Está, sí. Es a eso encima, ¿no, Diego? Que encima esté numerado. Viste que eso te genera como más... Lo hace único. Sí. Bueno, Niño Globo, hay muchas cosas de hablar de Niño Globo. ¿Este es el primer disco? El primer disco. El primer disco. Es un primer disco que en realidad no es un primer disco, porque no suena primer disco, en el mejor sentido de la palabra, quiero decir. Y aparte porque viene de un recorrido musical tanto de Juan Pablo Casares como de Juan Manuel Colona como de Francisco Casares de un tiempo. Sí, sí, sí. Pero de otro palo. Exactamente. Sí, los tres nos reunimos en este trío, pero venimos, sí, cada uno con su historia en el rock, en el jazz, en el tango, cada uno por su lado, que bueno, confluye acá en esto que es la familia Globo con su hijo menor, el Niño. Ah, así es la familia con un niño. Claro, exacto. Un poco la idea de familia Globo, que es así nos llamamos también en Facebook, por ejemplo. Sí. Y en diferentes oportunidades nos llamamos familia Globo. Un poco la idea es una reunión no solo de una banda de rock, como es el Niño Globo, sino tratar de reunir un poco unos cuantos aspectos más relacionados con el mundo del arte y tratando de escaparnos un poco del mundo solamente del rock, abriéndonos un poco a lo que son las artes plásticas, la fotografía, la poesía, la encuadernación, como decías vos. Eso te iba a decir, el arte de la encuadernación, por ejemplo. Hay muchos aspectos que rodean a esta familia Globo y que, gracias a la participación de diferentes personas, se pueden reunir en un laburo como este. Ese es el resultado, digamos, de esta confluencia de disciplinas artísticas, ¿no? Un poco esa es la idea de la familia Globo, que también propone seguir incorporando constantemente gente que quiera o laburar con nosotros o que se dé un diálogo en el que nosotros podamos laburar con ellos, yo qué sé, en escenografías, en iluminación. Hay mucha gente que siempre se acerca, pregunta, quiere participar. O cosas que le inspiren mismo las canciones de ustedes, ¿no? Que les deben acercar a algo. Totalmente, sí, totalmente. La idea no es centrar siempre todo en el show del trío tocando, sino que a veces el trío pueda formar parte de otra cosa, de ese gran mundo de... y a la vez pequeño de la familia Globo. Bueno, estamos tratando de poner en palabras lo que es un disco y lo que es un mundo de un montón de canciones y todo eso, ¿no? Pero yo voy a contar lo que me pasó a mí. A mí me pasó que a mí me gusta la música que me lleva a otro lugar, que me lleva a un lugar donde yo sola no puedo llegar. Este disco me llevó a un lugar de que yo desconocía, que sola no puedo llegar. Y también lo destaco por dos cosas. Primero, porque noto la influencia de un montón de bandas que a mí me encantan, y a la vez destaco que lograron una identidad propia. O sea, que es muy difícil de conseguir, o sea, identidad y poder captar una influencia y decir, no, pero no, pará, no es que suena nada, es que son, pero uno de tanto escuchar música ya sabe que por acá, por esto y por lo otro, pero es una familia de influencias, porque no es que estamos hablando de dos o tres bandas, hay como un mundo atrás realmente. Detrás de lo que propone, por lo menos, este disco. Sí, totalmente. Nada, me parece genial que te haya llegado eso a tu cabeza después de escucharlo. No estoy muy bien de la cabeza. ¿Vos no, viste, bueno, Francisco? Pero es bueno. Nosotros queremos que los que no estén bien de la cabeza puedan acceder a este disco. Sería lo ideal que lo escuchen los más desquiciados, digamos. Sí, porque hace bien. Pero sí, un poco la idea. La propuesta o el desafío es ese. Hay influencias capaz que son un poco menos fáciles de disimular, que tampoco intentamos disimular ninguna influencia. Hay cosas que nos marcan mucho a los tres en el momento de armar los arreglos de los temas. Pero también, como decís vos, hay una familia, hay un mundo de influencias que tienen que ver con la formación de cada uno. Incluso con la mía, digamos, o sea, yo tengo una formación clásica de conservatorio donde escuché mucha música clásica, música contemporánea, académica, de todo un poco. Tuve muchos años haciendo tango y folclore, entonces eso de alguna manera está en mi formación y tiene que salir reflejado o vomitado de alguna manera en las creaciones propias, ¿no? Entonces... por más que, como te decía, hay influencias que tal vez se pueden sacar más a simple oído, También hay muchas cosas que yo sé que están en la creación de los temas que provienen de otras influencias y que tal vez no están tan marcadas en los temas, ¿no? Vamos a hacer que todos los que están escuchando en este momento comprueben estas palabras que estamos compartiendo con Francisco Casares y su banda Niño Globo y vean qué les pasa. A ver, ¿vamos con Carne? Nacional Rock, FM 93.7, sintoniza el futuro. Inicio de espacio publicitario. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En Provincia de Buenos Aires, Marta Maffei, Juan Carlos Alderete, Guillermo Pacagnini, diputados nacionales. Juntos Podemos, lista 1-505. Fin de espacio publicitario. Soy Alejandro Medina y estoy muy feliz, siento yo un pionero de rock argentino junto de Manal para aquí. Rock. Estoy aquí en Radio Nacional Rock FM 93.7. Nacional. Es difícil para mí darles un mensaje porque soy un autodidacta y soy un músico de trincheras y sin radios y sin difusión. Y esto lo logré tocando y tocando y tocando. Sean felices. Nacional Rock. Disfruten la música que es un don de la humanidad. Un don de la humanidad. 93.7. ¡Sacúdeme! Bien, soy Alejandro Medina y bueno, les deseo lo mejor a esta FM 93.7 Racional Knock. Julia Mengolini. Invitado del día de hoy. Iván Jargrowski. Senador provincial sciolista, Alberto de Facio. Mirá quién vino. Las aspiraciones de Scioli son claramente presidente en 2015. Exactamente. Lunes a viernes, 12:30 del mediodía. Por ejemplo, algunos compañeros interpretaron que podían hacer un acercamiento de Narváez. Para mí eso es un error táctico y estratégico. Uh-huh. Mirá quién vino. Si analizamos las votaciones del sector de Narváez en los últimos años, tienen una concepción absoluta de la propiedad privada, de la no intervención del Estado, una mirada muy sesgada de lo social. Nacional Rock. Entonces uno no puede juntarse a ver si logra una banca. Es un error. Tenemos algo para decir. Nunca lo sabrán. De 2 a 4. Nacional Rock. 93.7. Darse el gusto y encima compartido de descubrir un disco juntos. Primero con Miguel Mateos, su nuevo disco, y este disco que en realidad yo ya conocía, pero lo comparto con ustedes y encima también con su protagonista, uno de sus protagonistas, Francisco Casares. Estoy hablando de Niño Globo, Francisco Casares en voz y guitarra, Juan Pablo Casares en el bajo, Juan Manuel Colón en batería, que se van a estar presentando mañana a las 21 horas en el Teatro Gargantúa, en Jorge Newbery 3563. Las entradas están a un muy buen precio, 40 pesos, y vale la pena pagarlos por ver esta banda en vivo. ¿Qué onda el Gargantúa? Es un muy lindo teatro, chiquito, con una capacidad de 100 personas, como mucho. Lindo, ¿no? Tiene el nombre de teatro lindo. Con un lindo escenario, tiene mesas como para que poder tomar algo mientras escuchás al Niño Globo. Sí. Y la verdad que está bueno porque se puede jugar mucho con las luces, tiene un lindo sonido. La verdad que es un poco nuestro refugio, porque muchas veces tocamos ahí. No somos una banda que toca todo el tiempo en todos lados, sino que nos gusta darle mucha bola a cada vez que preparamos un show. Y es un lugar en que nos permite hacer eso, tenemos mucha libertad para armar algunas cositas de escenografía. Entonces, a nosotros la verdad que nos cierra bastante tocar ahí, la gente de ahí, la chica de Gargantúa son buenas amigas, así que es lindo para nosotros. Así que ya están buenas, como para que vayan, ¿viste? Otro argumento. Para convocar. Están buenas, hay que ir. Hay que aprovechar. Ponerle eso. Fran, también quiero preguntarte un poco, porque llegamos a parte de lo que dijimos, que bueno, que vos venías de una formación académica y eso, y una de las cosas que hiciste fue algo muy curioso con respecto al tango, por lo menos a mí me generó como mucha curiosidad. ¿Y cómo encaraste un proyecto de tango hace poco, sí, hace un tiempo? Sí, hace 8 años más o menos arrancó el proyecto, que era un dúo. Es un dúo que lo formó yo junto con un gran amigo y guitarrista, Marco Napoli, con el que hicimos, sí, durante todos estos años un repertorio de tango más volcado a la canción criolla, ¿no? Muchas milongas, valses criollos, y con este dúo. Sí, lo particular era el repertorio, que siempre nos abocamos a un repertorio muy viejo de los años 20, o sea, algo completamente distinto al Niño Globo, pero es algo que a mí siempre me gustó. Yo a los 5 años mi viejo me regaló el disco de Pasta de Rubias de New York, cantado por Gardel, y para mí fue uno de los regalos más lindos, que todavía me acuerdo, lo tengo ahí. Y tanto... Para. Aro. Como dicen en Puerto Rico, espérate. ¿Cuántos años tenías que tu padre te regaló, por favor, de nuevo eso? 5 años. ¿5 años? ¿Qué le puedo regalar al nene? ¿Le voy a regalar el disco de Pasta de Gardel? Bueno, lo que pasa es que sabía que me iba a gustar. Sabía que te iba a gustar, y estamos hablando de una eminencia... señor Alberto Casares. Vos decís, ¿quién está hablando? Alberto Casares. Alberto Casares, gran librero. Se pueden encontrar su librería en Suipacha. Suipacha 521. 521 con una leyenda tremenda, sabe de todo, es una cosa... Bueno, mis saludos a tu padre, soy su fan, tiene historias maravillosas con Borges, con Bioy Casares, así como quien no quiere la cosa, ¿viste? Como, ah, no, venían acá a la librería, no sé. Me junté con los pibes. No, te juro que me junté con los pibes. Veí una nota el otro día, no, me junté con los pibes, venía Bioy, no, y Borges, no, me quedé. Una cosa así muy tremenda, ya lo hablo, que le hable, sabe todo. Y es el sueño, si te gustan los libros, es una cosa que... Esa librería es todo. Es como decís, ¡ah! Quiero todo. Y las primeras ediciones de lo que sea... Bueno, perdón, me fui de tema, soy su fan. Entonces, teniendo en cuenta esto, el señor Alberto Casares le regala a su hijo de 5 años. Claro, porque si no, la gente no entiende. Dice, ¿quién le regala? ¿Qué tipo de padre le regala un hijo? Bueno, este tipo de padre maravilloso. Así es, me regaló ese disco de Gardel. Porque yo ya era fanático de Gardel a los 5 años. Vos, claro, ya estabas quemado de chiquito. Sí, totalmente. Me acuerdo que mis hermanos mayores, una forma muy eficiente de hacerme llorar o de hacerme calentar era imitar a Gardel con voz de ridículos. O sea, cantaba Mi Buenos Aires y yo me calentaba. Decía, no, así no canta, así no me canta. Me está jodiendo. Me hacían llorar. Era su truco para hacerme llorar y esa cosa que... Siempre un hermano mayor le gusta hacer con los más chicos, ¿no? Bueno, pero que generalmente puede ser el cuco, puede ser bardearte a He-Man, a G.I. Joe, no, pero me bardeaban a Gardel. Me bardeaban a Gardel y me ponía loco. Y vos le corregías y le decías, no, Gardel no cantaba así. Exactamente. Y así fue como en este dúo vos también lograste como cierta técnica que tenía que ver con ese canto de Gardel, y ¿no? A mí me gustó, siempre me sigue gustando, yo siempre lo sigo escuchando al mudo, me gusta muchísimo y sí, yo qué sé. Un poco fue una de mis primeras influencias en el canto fue Carlitos Gardel, sí. Y bueno, cuando armé este dúo, lo armamos con un repertorio un poco sacado del repertorio de la primera época de Gardel y después aprovechando otros repertorios de la época de otros cantantes que tenían unos estilos similares como Magaldi, Agustín Magaldi, Ignacio Corsini, toda esa movida de cantores de los años 20 que bueno, cuando fui un poco más grande empecé a descubrir que Gardel no era la única voz. No era la única. Bueno. Y ahora, ¿qué jugabas con tu... Perdón, ya me voy de tema medio psicólogo, pero con tus amigos? ¿Cómo era un niño normal. ¿Eras un niño normal? ¿O eras niño lobo? No. ¿Viene porque...? No. Porque ibas con los chicos y le decías, no, che, escuchemos Gardel. Imagina los 7 años y los pibes, me voy a hacer pipí con Freddy Palmiero. No entendía nada. Dentro de todo era normal, en la escuela... Me iba mal porque hacía quilombo. Ah, muy bien. Eso es un músico, de verdad. Tenía mi grupo de amigos, gente más o menos normal. Era medio nabo, ¿viste? Porque tenía, yo qué sé, a los 9 años, andaba mucho con una remera de Gardel que me había estampado no sé quién. Y yo la llevaba como si fuera la remera de Boca, ¿viste? Y todos andaban con la remera del club de fútbol y yo con la de Gardel. Y bueno, pero... No, como que no me daba cuenta que quedaba mal con eso, yo qué sé. No, está buenísimo después en qué vino. Me gustan esas anécdotas porque después hablan mucho. Porque claro, porque es como la tierra fértil de lo que hace después una cosa tan linda como esto, como el Niño Globo y el disco que hicieron, la banda, todo. Bueno, una de sus grandes influencias también es Luis Alberto Spinetta. Puede ser, sí. A mí la música de Spinetta siempre me gustó mucho. En especial descubrí en mi adolescencia Pescado Rabioso, Invisible. Descubrir Invisible para mí fue un poco una bisagra porque descubrí algo que era lo que necesitaba descubrir en ese momento, ¿no? Cuando tenía 16, 17 años me encontré con un cassette grabado de un primo mío que mira esto, Invisible. Bueno, menos mal que te vino a la adolescencia y no a los 2, porque si a los 6 ya te vino sí. Gardel, a los 3 años le venía Invisible, ya no sé qué. No, ya fue en una época que yo estaba escuchando mucho de todo, ya estaba en el conservatorio donde también escuchaba mucho Stravinsky y Oliver Messiaen, no sé, compositores del siglo XX que me fascinaron en ese momento y me siguen gustando. Y en esa época descubrí Invisible. Ya conocía muchas cosas de Spinetta, pero no conocía los discos de Invisible y fue algo que me mató en ese momento. Y bueno, sí, un poco por culpa de Spinetta hay algunas influencias más marcadas en lo que es el Niño Globo, ¿no? Y hay una canción que está dedicada de parte de Niño Globo a Luis, pero que no está en el disco. Claro, no está en el disco porque es una canción que medio que la vomité el día que murió el flaco. Yo estaba en mi casa en un momento de muy sensible porque acababa de nacer mi hija Carmela, que nació en fines de enero. El flaco murió los primeros días de febrero, mal recuerdo. Y como que me agarró en un momento medio raro porque estaba muy sensible y muy contento a la vez, y eso me fue medio un palo que nunca pensé que me iba a afectar tanto la muerte de Spinetta. La verdad que no soy un fanático de Spinetta ni de esa gente que se sabe todo y lo va a escuchar a todos lados. Lo fui a escuchar muchas veces en vivo, pero sobre todo en la época de Los Socios del Desierto, pero después le había perdido un poco el rastro. Los últimos discos casi ni los había escuchado. Pero bueno, evidentemente me pegó mal y de hecho me acuerdo que estuve llorando todo el fin de semana y no me podía explicar por qué. Yo me acuerdo que, bueno, yo también lloré como una nena y te lo cuento también para que te sientas acompañado en el sentimiento. Y sabes que yo me acuerdo, es una cosa que no me voy a olvidar nunca. Me acuerdo tenía que ir a la radio en ese momento, me acuerdo estar caminando, yendo a la radio, llorando en la calle, cosa que no suelo hacer, lloro, pero no en la calle, y ver gente llorando también en la calle. Fue muy flashero, como un dolor compartido en silencio entre todos, y veías como todavía, así, éramos como varios en esa misma situación. Sí. No sé, bueno, evidentemente era un pegó, tipo muy, muy importante. Sí. Y en ese estado... Y ahí fue, ese mismo día que me enteré que había muerto, no sé, agarré la guitarra. Bueno, muchas veces agarro la guitarra, pero sí. Bueno, en ese momento más con la cabeza en ese estado de emoción y salió esta canción. A ver, queremos escucharla. Vamos a ver qué pasa, ¿no? La versión acústica. Busca en todo lugar, entre las mañanas tibias, en el río de los días, busca, algo te hará cantar, con las palabras del viento, que no guardan los espejos, si todavía se despierta en vos la poesía. Signos en la pared, pasos que se vuelven senda, mar de lejanas tormentas, puentes, luces, lápices, la sed, todo es agua en esta fuente. Arcilla en tus manos, siente si la poesía se despierta en vos, la poesía. Va sembrando en las terrazas música, tras la lluvia se fue en febrero, dejando un halo en el cielo parecido al sol. ¿Viste cuando una canción no querés que termine más? Bueno, eso, como dicen en Twitter. Bueno, eso. Niño Globo, una banda formada por Juan Pablo Casares, Francisco Casares, Juan Manuel Colona, se van a estar presentando mañana, jueves 1 de agosto, 21 horas, Teatro Gargantúa, Jorge Newbery 3563. Tenemos entradas para ustedes en Facebook, nunca lo sabrán. Ah, porque les gustó la banda, ¿no? Ah, qué genial. Ah, se quedaron con ganas de más, ¿no? Y quieren el disco, dice, limitada, y quieren todo. Bueno, para eso, ¿va a estar a la venta el disco? Por supuesto, sí. Perfecto, sí. Y lo pueden encontrar también en Facebook, ¿no? Lo pueden encontrar en Facebook y lo pueden encontrar en la librería de mi viejo también. Repitamos la dirección de la librería, por favor, que estamos acá a la vuelta. De acá nos vamos a la librería a hablar con don Alberto. Acá en Suipacha 521, Suipacha y Lavalle. Suipacha 521, librería Casares. Yo sabés que tengo la costumbre de cada vez que viene alguien de afuera, lo llevo a la librería. Ayer y vino. Quedo como una reina, porque viste la playera, viste, y Alberto te empieza a contar unas historias que te hacen que. Decís, esto es Buenos Aires, mirá. Y es bueno tener el dato, porque uno pasa corriendo por ahí 20.000 veces por día y capaz que no levanta la vista, no presta atención, pero saber que ahí hay algo digno de ser visto es muy bueno. No, digno de ser visto, escuchado, todo. ¿Sabés qué? Hay una que hacer que está buenísima, que es hacerse el distraído y llegar y como empezar a pispear sin decir nada. Ajá. Y escuchar las conversaciones que se tienen en la librería. Me imagino que... Pero así como al pasar, cosas así como súper usuales de una ternura, de un arte, de un coso, como si nada, ¿viste? Como, no, en fin, todo esto se puede encontrar entonces Niño Globo en la librería Casares, acá a la vuelta en Suipacha, y también mañana entonces en Teatro Gargantúa. Muchísimas gracias, Francisco. No, muchísimas gracias a vos por la invitación y por todas las cosas lindas que dijiste de Niño Globo. Merecen, y por muchos discos más, y en realidad porque me compraron, porque me dieron una edición limitada. Esto es soborno. Entonces, funcionó, no, me encanta. Bueno, espero que ustedes también, que estén del otro lado, les haya gustado. Nos vamos a despedir a Fran con las marcas del día, ¿les parece? Dale, esto fue Niño Globo, pero después el programa ya sigue. Gracias. Seguir.